Ahí nomás son 6 fincas que vamos a recorrer en un solo día. En un solo día. Y las otras son escalar acá, que ahí hay como 8 o 10 fincas. Entonces, Jairo propone el tema de del videojuego, pues, como trivias. Sí, porque pues, es que yo apenas también sé esto. Pero hay producto, y ahí se puede fusionar muy bien con lo que puedan hacer con Santiago. Él está con proyectos multimedia ahí. Parece que yo pensando acá, eso que usted me acaba de decir, se podría hacer para un videojuego de trivias, por ejemplo, que sea un juego entre dos. A partir de que vayan respondiendo bien, se les entrega un objeto en 3D para que hagan su finquita. Talento desperdiciado. Licenciatura en tecnología educativa. Entonces, claro, pueden ser, no sé, unas 10 preguntas y que sean 10 cosas que se arme la finquita, donde se haga la casa, las maticas, y digamos todas las cosas. El cosito para secar el café, todo. Entonces, yo podría hacer, es que yo quiero hacer todo lo que tiene que ver con el café, todo. O sea, yo quiero que me digan, por ejemplo, cuántos tipos de matas son las que van a sembrar ellos, o los o la que ellos siembran. ¿Cómo es que las plantas? Porque sea, me imagino que era arábigo, debe ser tipo castilla, y bueno, una cantidad de... Ellos están innovando y están volviendo a traer, entonces, los árboles de sombra, por ejemplo. Ah. Todo eso lo van a volver a... Ese es el proyecto que ellos tienen a largo plazo. Porque si yo tengo, por ejemplo, en el salón, 15 estudiantes, la idea es que cada uno se encargue de hacer uno de esos árboles de café. Entonces, si ellos me hacen uno completico, eso se puede duplicar y hacer, digamos, una laderita, una montañita, lo que sea, y se pone todo. Es café de montaña. Entonces, imagínense, no, genial. O sea, Jairo hace la programación. Y ese videojuego lo podríamos nosotros ¿cómo se dice? Monetizar. Patentar y monetizar acá desde la escuela para la, no sé, para la cosa de cafeteros, para la federación. Pero es como similar a lo que estaba haciendo Ethereal, ¿no? ¿Con quién? ¿Te acuerdas que estaban sacando una especie de... Eso lo hicieron el grupo de Adriana. No, el que ya lo aprobaron y ya tiene recursos. El que publicaba la crónica. Ya, que ganaron un premio. Sí. Pero es el único que hay, no hay más. Uh-huh. Y es muy parecido. No, estoy diciendo que sean iguales, sino que es chévere, pues, porque es similar el concepto. Y ponerle ya la pata también, decirle, nosotros también estamos trabajando. Y les dieron recursos, pa, y todo. Y el rector ahí sí puede conseguir los recursos, si es del caso. Las familias son familias campesinas. Uh-huh. O sea, son fincas pequeñas. O sea, nosotros, es un trabajo de responsabilidad social, es un trabajo de innovación social con ellos. La importancia de cuidar los árboles, el ecosistema, el agua. O sea, ellos están tomando conciencia que hay que cuidar las especies, que hay que cuidar el agua, que ya no se puede cazar, que son personas que necesitan hacer un relevo generacional y que ese relevo generacional entienda que ese patrimonio que ellos tienen de una finca, de un café, es la que hay que seguir trabajando, es la que hay que seguir sosteniendo. Pues no sé, nosotros estamos, ayer vinimos súper, súper, no, súper, súper felices porque pensamos que... No, sí, todos. Es más, yo estaba pensando, era cómo carajos le vamos a decir a usted para que ponga a los muchachos a hacer los mockups. Marica, necesitamos producir mockups, weón. En 3D para los empaques. 3D de los empaques. Ah. Parce, sería espectacular que los mismos, o sea, que los de sexto le suministraran, o bueno, los de sexto o algunos, pues le suministraran mockups a los muchachos de cuarto. Pues es que, ¿quién haría lo de los empaques? Eso me toca a mí. A usted. No, pues simplemente que nos pasen a nosotros la referencia de cómo es y yo les digo, listo, acá están usted me las pasa a mí, yo acá están las referencias, hay que hacer los o sea, nosotros trabajaremos sobre una bolsa estándar, ¿se me entiende? Que sería la que normalmente se puede producir y que es la que tiene los estándares de calidad para exportación. Entonces nosotros pasaríamos los planos técnicos y ustedes levantarían el plano. Yo sabe qué necesito, qué es lo que se va a hacer periodo tras periodo, o sea, corte tras corte. Eso es lo que para yo vamos a hacer. Nosotros en Jammer ya abrimos el grupo con la visita de ayer, vamos a empezar a montar Jammer. No, pero mira que esa aplicación no la puedo instalar acá. Yo tampoco la puedo instalar. Ah, yo sí la instalé, mira. No, no me dejan. Sí. Yo no sé si es la mecha. Mira, yo la estoy actualizando. Mira, mira, mira, ya me. Yo no sé si es la mecha. Actualizar el iOS. Yo lo tengo. Yo lo tengo instalado el iOS. Por ahora. ¿Usted lo instaló ahí? Vamos a montar en Yammer, pero solamente el grupo, el proyecto, solamente nosotros por ahora. iOS con H. Ya después empezamos a involucrar a los muchachos. O sea, ya empezamos a. Porque la idea es que en Yammer manejemos todo: los datos, la información. La otra cosa es que es muy importante, hasta donde sea posible, que las salidas vayamos todos los docentes que más podamos. O sea, es fundamental ese acompañamiento con los chicos en ese recorrido. Porque estamos escuchando a los campesinos, estamos mirando los paisajes, ya pueden surgir mucho, mucho más ideas. Los muchachos traen cosas, pero tú sabes que de todo lo que ellos recogen es mínimo lo que nosotros vemos. ¿Sí? Yo estoy...